Nela Pava. Nela Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Arranca el tercer y último bloque en este Poné la Pava de final de julio, en este sábado 31, que nos está haciendo frío. ¿Cómo le va, Rodrigo Navarro, a Kiki? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo está afuera? Mejor que adentro, me sí, parece. Sí, sí, está ¿sí? un poquito mejor, el solcito está ayudando. Claro, acá ya de estar, de estar en la silla... personas quietas, ¿no? Sí. Ahí vamos a renovar un termo para ver si le metemos. Vamos a hacer el mate, pero si no tuviésemos tantas cosillas, yo le diría, vamos a sacar la mesita al sol. Afuera, sí, sí. Lo que pasa es que a la hora que arrancamos el programa, todavía está mejor adentro que afuera. Pero no, ahora. Eso sí, seguro. Sí. Hay una heladita interesante. Sí, temprano. Sí, claro. Sí, pero bueno, sí, yo sí. creo que a partir del mes que arranca mañana, a mediados de agosto, septiembre, ya. Podemos pensar en poner la mesita ahí al solcito. Mientras que no vengan esas nevadas repentinas fuera sí. de tiempo. Quizás van a sí, caer ¿no? medio de septiembre. Es verdad. Pero bueno. Bueno, recordamos, 570127, 1557027, a ese número nos pueden mandar mensaje. Hoy estamos con la consigna, ¿qué ofrendás? Si es que ofrendás y tributás algo mañana, primero de agosto, Día de la Pachamama. Y estamos sorteando una botellita de caña con ruda, confección de César Ramírez, que en un ratito la va a traer, ¿eh? ¿Usted, Rodrigo, sabe hacer algo para los primeros de agosto o no? No, mi papá sabe hacer la cuestión de la caña con ruda. Ajá. Pero yo de verdad que no estoy muy al tanto de esas cuestiones, de ese tipo de tradiciones. Está muy bien. Bueno, como sabemos que usted se tiene que marchar de un ratito nomás hacia Mina Clavero, es que le vamos a dar paso a su momento. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy quería traer un poquito de información sobre algunas cuestiones que me parece que surgieron el sábado pasado con el tema de los pueblos originarios, ¿eh? Ajá. Y con el tema, por ejemplo, que me habían preguntado sobre la ubicación de los morteros, si tenían algún sentido específico, y bueno, quería ahondar un poquito más sobre el tema de ¿Qué nivel de avances tenían los pueblos originarios, ¿sí? de la zona? De aquí, de nuestra región. Sí. Porque, bueno, toda esta cuestión de la orientación en cuanto... Me mencionaban que, por ejemplo, podían estar orientados a la estrella, los morteros. Arqueológicamente no está aceptado, ¿sí? Ya que los pueblos originarios de nuestra zona no tenían un avance como civilización... para tener ese desarrollo científico, ¿sí? Sí lo tenían pueblos más desarrollados como el Imperio Inca o anteriores a los Incas, Aymara, Tiahuanacu, la cultura de Tiahuanacu. Tiahuanacu, Huari, que son anteriores al Imperio Inca, también fueron sí. imperios. Ajá. También tenemos, bueno, también los aztecas, incas, mayas. Todos ellos tenían un desarrollo que tiene una explicación, digamos, de cómo los conjuntos humanos, a medida que son más grandes y tienen mayor desarrollo de poder y de división de tareas, ¿no es cierto? Porque es principalmente esta la cuestión de la aparición de los académicos en las distintas civilizaciones. Es esto lo que influye en el cual tiene, si un pueblo puede tener desarrollos científicos como la astronomía. Sí. Si bien podemos identificar algunos inicios de estudios de la astronomía en los pueblos calchaquíes, ¿sí? Tampoco podemos decir que tenía un estudio muy desarrollado. ¿Por qué? Porque los pueblos en general, en la humanidad, los que tienen desarrollo en cuanto a astronomía deben tener ya un desarrollo en cuanto a calendarios, en cuanto a tiempo, a medición de tiempo, a cuestiones matemáticas, ¿sí? Y eso viene de mano también con el desarrollo de escritura, ¿sí? Entonces, acá los pueblos de Traslasierra, ¿sí? Por lo menos al momento de la llegada de los españoles, eran muchos pequeñas tribus, ¿sí? Que estaban diseminadas a lo largo del valle y principalmente en las orillas de los ríos. Uh-huh. Y tenían una organización de distintas. Si bien era un solo grupo, como el, uh-huh, como es en el estilo de la organización de los pueblos andinos, en la control vertical de paisaje, que se le llama, ¿sí? Que es distintos asentamientos de un mismo pueblo en distintas alturas del relieve, claro, para aprovechar los distintos recursos que provee cada altura, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, los que están más abajo, en los ríos más bajos, tienen las arcillas. Uh-huh. Pueblos más arriba, arriba de la sierra, tienen algunos animales, claro, o algún tipo de cosecha específica. Uh-huh. Algunos que están en el medio de la altura son más provechosos con el tema del maíz, ¿sí? O con la madera. Si bien tenían este tipo de organización, no podemos hablar de que eran como un pueblo muy desarrollado ni tenían muchos roles, ¿sí? Uh-huh. Porque a medida que se va complejizando la civilización, se va conformando algo parecido a lo que es un estado, ¿no? A lo que es una división de tareas, ¿sí? En que hay un gobernante, un sacerdote y después académicos, ¿sí? E incluso, bueno, los sacerdotes muchas veces son los primeros académicos y que empiezan a desarrollar estas distintas teorías y que, bueno, los pueblos originarios de nuestra zona ya tenían una cosmovisión un poco más desarrollada. En cuanto a cosmovisión hablo de cuestión religiosa, ¿sí? Uh-huh. Tenían ya un entendimiento del sol, de la luna, de los comportamientos del clima, ¿sí? Tenían una comprensión, digamos, de los ecosistemas y de cómo se servía el hombre de forma consciente en el ecosistema, que son los primigenios desarrollos, digamos, de raciocinio colectivo, ¿sí? Ya que no podemos hablar de inteligencia individual en grupos de humanos, ¿sí? Sino que tienen que ser desarrollos humanos que vayan haciendo en conjunto y pasando de generación en generación estos conocimientos para que vayan construyéndolos y haciéndolos cada vez más complejos. Entonces, hay toda una forma, digamos, de entender cómo se van desarrollando las tecnologías o las cuestiones del pensamiento humano o los desarrollos incluso científicos. El tema de la transmisión de los conocimientos es muy importante para entender el desarrollo de esos avances científicos o de pensamiento, ¿sí? Al no tener escritura es muy limitado. Es muy limitado porque prácticamente piensan de que estos desarrollos se tienen que empezar de cero cada 20 años. Si se pierde la línea, digamos, de transmisión de conocimiento. Es algo que nos pasó a la humanidad entera con la Edad Media. Perdimos 1000 años, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo Occidente perdió 1000 años en la Edad Media de desarrollo tecnológico. Los romanos tenían ya operaciones de cataratas. Uh-huh. Entonces, esto se desarrolló. Llegamos a algún desarrollo tecnológico de la altura de los romanos recién en el 1500, 1600. Entonces, bueno, es por eso es tan importante el tema de la continuidad y de la transmisión de estos conocimientos tan complejos. Entonces, para eso necesitamos sociedades más complejas y más desarrolladas y con una estratificación social más marcada que la que le tenían los pueblos originarios de nuestra zona. En cuanto a los morteros que están, hay muchos morteros que están incluso bajo aleros, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso pierde mucha fuerza el tema de decir, bueno, están alineados con estrellas o tienen que son usados para ver estrellas. Básicamente, por lo que se tiene entendido en el ámbito académico de la arqueología hoy en día, son meramente utilitarios. Son morteros para moler el maíz, ¿sí? Y bueno, estas cuestiones también que se van mezclando también con el tema de los mitos o con el tema también de que muchos hay un orgullo muy, muy bueno para mi punto de vista, hay un orgullo de los pueblos originarios o hacia los pueblos originarios de nuestra zona, que bueno, por ahí a veces se le tire, termina dando un poquito más de relevancia de que, o de méritos que en realidad no está claro que lo hayan tenido, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, es cuestión de la evidencia científica que hay, ¿no es cierto? Y de los entendimientos que tenemos hoy en día de cómo se van desarrollando los pueblos y las comunidades en general, ¿no? El comportamiento humano, si bien no es exactamente igual en todo el planeta, tiene una cierta línea de conductual, ¿sí? Y bueno, esto va acompañado con todo el tema de mitos, ¿no es cierto? Sí. Nosotros tenemos en la zona un montón de mitos y leyendas y cosas que se van mezclando en distintas partes del territorio. Uh-huh. Sí. No, yo te escucho, me quedo pensando en un montón de cosas. Sí. Porque, digo, no es para desarrollarlo ahora, es como sería como para charlarlo largo y tendido, ¿no? Uh-huh. Pero me dan por lo menos ahí las ganas de tirarlo así sobre la mesa que quede ahí. Sí. El desarrollo de la ciencia, uh-huh, de la ciencia moderna, de ciertas materias del conocimiento científico, como por ejemplo la historia y la arqueología, tienen que ver, la antropología misma también, tiene que ver con el desarrollo del conocimiento en el mundo occidental, ¿sí? Que es el mundo que viene a imponer su modo de estar en, uh-huh, en la Tierra, en el resto de los lugares del planeta, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué sé yo, a veces me suena, no tengo una respuesta, ¿no? No lo planteo como, pero a veces me suena, hasta a veces violento, esto de mirar todo el tiempo con esos ojos a culturas que han tenido otro tipo de vínculo en la vida, ¿no? Y de que sea el conocimiento que viene de Europa quien mide el desarrollo, ya la palabra, claro, la podríamos cuestionar, ¿no? De los demás pueblos, me hace ruido muchas veces. Digo, no sé cuál sería una respuesta. Digo, entiendo, sí, que hay muchos conocimientos que nos han ayudado a avanzar, a crecer, a tener una vida más cómoda en muchas, uh-huh, situaciones, pero también muchas veces me lo planteo porque muchas veces se impone esa manera de ver el mundo, ¿no? Sí, es una imposición. Es otra cosmovisión. Exacto. También yo coincido y también siento y pienso que todo lo que pasa por un tamiz científico y es comprobable es, y tal vez cuando no se comprueba científicamente, bueno, se pone en duda o se cree que no existe, pero creo que hay un montón de cosas que no son comprobables científicamente y son. Y también hoy estamos viviendo en un momento en donde algunas cosas se están comprobando hoy recién científicamente y ya eran, pero hoy se las avala porque la ciencia ha confirmado que, bueno, con las herramientas que hay hoy, que es. Entonces también darle lugar a otros mundos o a otras formas, otras cosmovisiones, para mí en lo personal también es una mirada, porque siento que hay un montón de cuestiones de las que tal vez no podemos comprobar científicamente, pero son. Sí, por ejemplo, si vamos, yo estoy hablando específicamente de esto, digamos, del tema, por ejemplo, de los morteros. Del estudio, claro, y sí, del estudio, el nivel que tiene que tener una civilización para poder comprender o poder estudiar el tema del cielo, porque no es nada fácil. En especial en esta latitud de la Tierra, ¿no? En el cual, por ejemplo, el efecto Coriolis hace que las estrellas no vayan de este a oeste, sino que van en una forma circular, uh-huh, ¿no? por el, bueno, obviamente por la rotación de la Tierra y en el punto en la Tierra donde estamos parados, ¿no? También hay que entender que hace 500 años las estrellas no estaban exactamente en la misma posición que ahora, ¿no? Claro, porque, claro. Tanto el sistema solar el mismo se está moviendo. Sí, ¿no? Totalmente. Y para poder entender, digamos, para poder estudiar, imaginemos de cero, que no tenemos ni reloj. De hecho, la astronomía dice eso, que vemos un cielo viejo. Claro. Sí, pero eso, bueno, es una cuestión del tema del tiempo en la velocidad de la luz y, uh-huh, la distancia de, ¿no?, de años luz. Uh-huh. Pero en cuanto a lo que podemos apreciar nosotros, imagínate tener que ver el cielo y poder detectar las estrellas sin tener un reloj, sin tener un calendario, sin tener un método de escritura, sin tener formas de verlo mejor, sin tener lentes, sin tener herramientas así, tener que desarrollarlos uno mismo desde cero, uh-huh, es muy complicado. Y lleva muchos años de desarrollo de muchas personas. Entonces, no, totalmente. Por eso se entiende que la complejidad de la civilización, que para poder entender la astronomía tiene que ser un desarrollo amplio para tener, uh-huh, la cantidad de académicos que son personas que no necesita esa civilización para producir alimentos o algo necesario así. ¿Se entiende? Sí, yo creo que igual tenemos esa mirada occidental también, que tiene que ver con una mirada del capitalismo, de que todo lo que digamos es antiguo o está atrás, como que no existía, y hoy, a través de todos los conocimientos que se tienen, a través de las nuevas tecnologías y qué sé yo, nos damos cuenta que las culturas antiguas tenían un montón de conocimientos sobre un montón de cosas que nosotros, uh-huh, creemos que, bueno, que son nuestros del hoy, de la actualidad, uh-huh, pero en realidad no. Son conocimientos que tuvieron las culturas antiguas con cero tecnología y que existían. Bueno, eso también, ¿no?, es un mito. En un montón de aspectos, digo, ¿no? No solamente, ¿no?, en la astronomía, en un montón de cosas como, qué sé yo, no sé, la cosmética medicinal, que es una pavada, no sé, nada que ver con lo que estamos hablando, pero los pueblos antiguos tenían un desarrollo de un montón de cosas que nosotros hoy nos apropiamos de esos, uh-huh, conocimientos como si fueran nuestros de la actualidad y en realidad no. Claro, hay que tener cuidado porque también no es cero tecnología, sino que cada pueblo tiene sus propias tecnologías y sus propios desarrollos tecnológicos. Totalmente, sí, eso es cierto. Así en que, relación a la época, sí. Claro, sí, sí. Eso por ahí es un concepto también viejo de decir, bueno, estos pueblos eran atrasados y no tenían tecnología. No lo digo en relación a un atraso yo igual. Sino que todos tienen sus distintos desarrollos tecnológicos y de, uh-huh, hecho cuando hasta había pueblos que prehispánicos que estaban más desarrollados tecnológicamente que los mismos españoles. Sí, estamos hablando, por ejemplo, de los aztecas, digamos, sí, el desarrollo de siembra, claro, sobre lagos, algo. Totalmente. Y así como también la astronomía en cuanto al Imperio Inca también está muy desarrollado, uh-huh, y aún más estaba desarrollado un pueblo anterior que era esto que mencioné anteriormente, sí, los Tiahuanacu, claro. Entonces, uh-huh, todos, digamos, todos los pueblos van desarrollando sus tecnologías. El tema de la antigüedad es la falta de conexión de los pueblos o de los tiempos, ¿no? Con el tema de la escritura, que bueno, eso facilita mucho. Los pueblos que tienen escritura pueden pasar conocimiento de generación en generación. Claro. Uh-huh. Y eso es lo que hace el desarrollo de las tecnologías más avanzadas. Todos los pueblos tienen su propio desarrollo, como el tema de las hierbas medicinales, todos los pueblos desarrollando, sí, y eso no hace falta, no hace falta escritura. Uh-huh. Sino transmisión de generación en generación, de boca a boca. Sí, hay muchos desarrollos que recién hoy se están viendo. ¿Por qué también? Porque hoy tenemos científicos nacionales. ¿Sí? Hoy tenemos científicos que van desarrollando teorías nacionales y ya no están centrados en Europa. Uh-huh. Egipto, por ejemplo, en los, claro, últimos años ha desarrollado un montón y ha descubierto muchísimo más que los últimos 100 años de estudios científicos, uh-huh, de Europa. ¿No? O sea, ya se sabe absolutamente cómo se construyeron las pirámides, cómo se saben leer de corrido los jeroglíficos, ya, porque los egipcios mismos han estudiado desde su idiosincrasia y desde su propia vida allí, ¿no? Así pasa también en Latinoamérica. En Latinoamérica últimamente también se ha estudiado desde el punto de vista de este país, si bien obviamente con una clara influencia occidental, pero Europa. Y como que ya no está tan, digamos, centrado el conocimiento en Europa. Ya podemos decir en los últimos 50 años, los pueblos empiezan a estudiarse a sí mismos, ¿sí? Uh-huh. Entonces tenemos ya una cuestión de que se está aboliendo un poco el tema de la mirada únicamente europea de la ciencia. Ah, bueno, ahí hay, en buena hora. Sí, sí, sí. En buena hora, y ahí hay que ver también eso, con qué herramientas los propios pueblos y las propias científicas y científicos de los propios pueblos uh-huh. Estudian su propia historia, ¿no? Si es con herramientas que son las mismas herramientas con las que estudiaban los europeos o con uh-huh. herramientas que, claro. que son propias, ¿no? Entonces ahí la descolonización también uh-huh. tiene que ver con la descolonización del pensamiento y de la construcción científica. Totalmente. Pero bueno, un tema apasionante sí, sí. y reinteresante, pero sí, se va muy largo. Sí. Está buenísimo, Rodrigo. Sí, sí, no, además de contar algo de historia, qué sé yo, también uh-huh. está bueno por ahí charlar en unas claro. cuestiones de estas así. Uh-huh. De plantearnos a ver si tiene validez algunos discursos o algunas cosas. Totalmente. ¿No? Uh-huh. Así que, bueno. Gracias. Bueno, Rodri, lo dejamos. Sabemos que se va para Mina Clavero. ¿Eh? Bueno. Y en esto de recuperar cosméticas viejas y comidas ancestrales, una sopita de patay, uh-huh. ¿le va? Vamos. Eso sí se llama esta canción del cordobés que trajimos hoy, que es Rodrigo Carazo. Llevaremos sopa de patay. En la mañana del sábado, comprate un termo lindo, poné la pava, para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Bueno, nos queda un ratito todavía de programa hasta la hora 13. Llegaba un mensaje, ahí se nos fue Rodri ya, que tiene relación con, bueno, con la columna de Rodrigo y lo que hablábamos recién un poquito respecto al conocimiento científico, a la tecnología. Y dice Juan, perdón que me meta. No, siempre bienvenida la metida. Sí, ¿me entregás la metida de pata? Igual también la metida de pata vale. No, es parte del debate, está bien. Los conceptos de tecnología, dice Juan, están bastante desvirtuados. Porque para algunos puede ser tecnología la espiroqueta cuántica, sí, que hoy temprano estuvo funcionando. O un TV Smart. Uh-huh. Y para otros, tecnología es un biodigestor o una cocina solar. Y pienso en lo aplicable a la optimización de energías y recursos para la vida cotidiana. Uh-huh. Ahora, otro punto es ¿cuál es el costo de la tecnología? ¿A quiénes sirve realmente y quiénes la pagamos? Uh-huh. Se pregunta Juancito. Sí, también, y yo pienso, tecnología también es la rastra de bueyes para arar la tierra. Claro, yo estaba pensando en eso. También el tejido es tecnología, también un montón de cuestiones que están vinculadas a la vida cotidiana, que no necesariamente son aparatos, pero igual tienen que ver con una tecnología, pues es un desarrollo de un pensamiento y aplicado en función de algún objeto. Sí, sí. Para generar, no sé, un recurso o trabajo, lo que sea, distintas cosas, ¿no? Un par de anteojos. Exactamente. Es tecnología, la bicicleta. Un tenedor, un cuchillo. Sí. Eso también es tecnología, por supuesto. Exacto. Y tecnología es el cine también. Sí, claro. Bueno, y de esto vamos a conversar un cachitín nomás, porque En nombre del litio, ese es el título de un documental sobre conflictos socioambientales que se estrena en el día de mañana. Un documental que refleja el enfrentamiento entre las comunidades de los salares del norte argentino y empresas extractoras de litio. Estará disponible de forma online y gratuita desde el primero, día de mañana, hasta el 9 de agosto. La Salina es para nosotros muy importante porque es nuestra madre y es parte de nuestra familia. El agua es la sangre de la Pachamama. Esa cantidad de agua, lo que se te habla para uso de la extracción de litio, no está acá. Y entonces una madre no se lo puede romper, destrozar, ni tampoco vender. This is the biggest crisis humanity has ever faced. Climate change. El gran problema de las energías renovables es que son intermitentes. De ese punto de vista, el almacenamiento en baterías de litio es fundamental. Essentially batteries. The time for electrification has finally come. Litio ahí en Salares es el más rentable y de más fácil extracción. The first thing you do is dig a hole in the ground. Millones de litros de agua que se evaporan en un desierto. Hay concesiones mineras sobre casi toda la puna argentina. We have the second lithium reserve of the world. Nos condena a hacer una suerte de zona de sacrificio, ¿no? El gobierno tiene una deuda con nosotros. Si el gobierno define que eso es importante para el desarrollo de la provincia, lo menos va a avanzar. A la empresa GEMSA le da como serían dueños. ¿Y cuándo hizo la consulta a la comunidad? Nuestro territorio son habitados por nuestros ancestros y los vamos a defender como nosotros queremos. Vamos a estar aquí, sitiarlos y en la empresa que se vaya. Nos vamos al extremo. El extremo de liquidemos esto para salvar esto. ¿A quién? Si es la misma humanidad. Bueno, ese era. Perdón. Ese era el tráiler, el avance del documental que se estrena en el día de mañana. Es una película argentina en el nombre del litio. A través de la historia de Clemente Flores, comunero de las Salinas Grandes, los directores Cristian Cartier y Martín Longo reflejan el conflicto entre las comunidades originarias del norte argentino contra estas extracciones de litio. Vamos a escuchar un poquito a uno de los directores de este documental en una entrevista concedida esta semana. Allá por 2016 nos juntamos junto con Tian Cartier, que es el co-director de la película y socio mío en Calma Cine, con Pia Marchegiani, que nos comentó que estaba haciendo una tesis sobre el litio, la explotación de litio acá en el norte argentino, en Bolivia y en Chile. Y a partir de eso, en el momento que nos mencionó, automáticamente dijimos, bueno, tenemos que hacer un documental sobre esto porque es una temática muy, muy vigente, muy interesante y toca muchos temas que nosotros veníamos trabajando también en otros documentales o mismo a nivel personal sobre la explotación de recursos, sobre el medio ambiente, sobre las minorías, sobre los pueblos originarios. Cuando arrancamos con la idea del documental, la propuesta fue básicamente tratar de bajarlo al lenguaje audiovisual, esta problemática, no desde una propuesta de documental de entrevista, sino como una búsqueda más artística. Y el primer viaje que hicimos fue allí en 2016-2017. Viajamos a Jujuy. De allí fuimos para las Salinas, al Moreno, y en el Moreno dimos ya directamente con Clemente, con quien empatizamos, tuvimos muy buena relación con él, toda su familia, y a partir de ahí el primer viaje fue, grabamos más que nada paisajes, estuvimos en las Salinas, fue más de investigación que otra cosa. Después en un segundo viaje volvimos a viajar allá conociendo más gente, entre ellos Clemente también ya empezó a acompañarnos en las visitas a otras comunidades y ahí ya lo empezamos a grabar a él un poco más, lo empezamos a tomar como referente y como personaje central del documental y en los siguientes viajes él siguió acompañando, ya ahí le hicimos la propuesta de que él sea nuestro personaje. Me dijo que sí, que quería hacer, que estaba a disposición de esta lucha de la manera que sea, así que se prestó para grabar allá y después también viajó él a Buenos Aires y grabamos algunas cosas acá en Buenos Aires. Sí. Los avances tecnológicos nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, pero el espectador debe comprender cuáles son nuestras responsabilidades con el medio ambiente y otras formas de vida, expresaron los autores de la peli. Hablamos de Christian Cartier y Martín Longo. A Martín Longo es a quien escuchamos recién, ahora lo vamos a volver a escuchar un ratito. Fíjate que tiene que ver un poco con lo que venimos... hablando. Con lo que venimos charlando, ¿no? Bueno, en la sinopsis se presenta a Clemente, quien vive en la comunidad El Moreno, en las Salinas Grandes, en la provincia de Jujuy, donde las comunidades intentan evitar el desembarco de mineras multinacionales para extraer el mineral del litio. Tras reclamos ignorados por autoridades, se embarca en un viaje para luego regresar y organizar una acción de resistencia con su pueblo en defensa de su territorio y el equilibrio de la Pachamama. Vamos a escuchar un poquito más a Longo, uno de los dos codirectores de este documental sobre la minería del litio que se estrena mañana. Creo que mirando al futuro es una manera de aportar un granito de arena a la propuesta, al menos, de un cambio de esta sociedad de consumo que tenemos, de cuestionar un poco al sistema desde las herramientas que yo tengo, que son más las audiovisuales que otras, y desde ese lado creo que es un pequeño aporte que puedo hacer a lo que viene y al futuro. Yo tengo dos hijos, que pienso mucho en ellos, y me gustaría que ellos se puedan meter al mar como me pude meter yo en alguna ocasión, bañarme en un río, tomar agua potable. O sea, cuando uno se sumerge tal vez en esta burbuja más ambientalista, la llamo burbuja porque creo que cuando uno está adentro parece que somos muchos y que va tomando fuerza, pero uno cuando saca la cabeza afuera ve que todo sigue sucediendo al ritmo que venía de antes y que los cambios reales que se están haciendo son muy pequeños, ¿no? Se va a estrenar el 1 de agosto, que es el Día de la Pachamama. Hasta el 9 de agosto va a estar online en la plataforma de la película, llama En el nombre del litio.org.ar, y va a estar online durante esos 9 días. Espero que la disfruten y que nos manden sus críticas y reviews si nos interesa. Debido a que se trata de una de las mayores reservas de litio del mundo y las presiones e intereses político-económicos, nacionales e internacionales, el panorama para las comunidades originarias es desfavorable. La colonización total de sus salinas parece inevitable y sus tradiciones parecen estar condenadas a sacrificarse en pos de salvar al mundo. Se lee esto en la descripción que presenta la película, que, reiteramos, está disponible del 1 al 9 de agosto en el enlace que decía el artista, es en el nombre del litio.org.ar. Así que, bueno, interesante para mirarla, esta peli, indagar y bueno, aprovechar estos 9 días que es accesible y gratuita. Valle de Tras la Sierra. Chinita tarisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Nuestro valle. Contacto telefónico. Bueno, y en este momento establecemos una comunicación telefónica con Bajo el Molino. Allí nos recibe Teresita Barros, porque en el día de mañana se va a estar inaugurando formalmente la Placita Los Sauces, una iniciativa de los vecinos y vecinas ahí del barrio. Así que queríamos charlar un minutito con Tere para que nos cuente un poco cómo viene la organización para mañana. Buen día, Tere, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Hola, buen día. Bueno, lo de mañana va a ser una mini inauguración con los niños de ahí debajo del molino y los vecinos y la gente que se quiera allegarse, siempre con barbijo. Y se va a vender ahí se va a hacer un locro y la gente que quiere llevar algo para hacer a la canasta y comer en su lugar con su grupo familiar, para que no rompamos los protocolos de nada del tema de la pandemia. Pero aparte de eso, vamos a vender un locro que con esa plata se va a hacer, va a ser para festejarle, si es que nos dejan y podemos, el Día del Niño, o hacer un mini presente y se lo llevamos casa por casa el Día del Niño a los niños de ahí del barrio. Bien, bueno, va a ser el locro. Perfecto, bueno, una acción, la del Día del Niño, que es tradicional ya en el barrio, ahí en Bajo el Molino, desde hace muchos años que organizan y hacen la, cuando se podía, los festejos, y si no, bueno, la vueltita con los regalos para los chicos y las chicas, ¿no? Sí, sí, hace ya más de 10 años que siempre hacíamos el Día del Niño. Bueno, el año pasado por el tema de la pandemia no se hizo, pero se le dio un presente, así fuimos casa por casa, vestiditos así de payaso, y le dimos a los chicos un presente. Y bueno, este año ojalá que, ya que tenemos ese espacio al aire libre, nos autoricen y nos dejen hacer algo ahí para los niños, pero de todos modos, si no nos autorizan, lo vamos a hacer como el año pasado, pasaremos casa por casa. Bien, para quienes quieran ir a buscar locro, ¿cuánto está la porción y qué hay que llevar? La porción va a valer $250, un precio accesible para que el que quiera ayudarnos con esa compra del locro. Y sí, tienen que llevarse su mesita, su sillita, porque nosotros hemos hecho un par de mesitas ahí, pero son poquitas. Pero bueno, se pueden llevar su mesa, su silla, su plato, sus cosas, para sus utensilios para la comida. Perfecto. ¿Desde qué hora va a estar ahí la gente cocinando y haciendo locro y el pequeño acto? Bueno, no te entendí mucho, pero bueno, creo que es lo que me preguntaste, ¿desde qué hora? Bueno, el locro lo van a hacer desde temprano, calculamos que va a estar para después de las 11:30, que va a ser la inauguración, se va a izar la bandera y se va a cortar la cinta con los niños, y después el que quiera quedarse ahí a comer ahí en la plaza, se lleva su viandita o si quiere comprarnos nuestro locro. Perfecto. Bueno, Tere, ahí está hecho el aviso. Nos encontraremos mañana temprano ahí en la placita Los Sauces para compartir. Bueno, bienvenidos a todos los que quieran venir, te espero. Muchas gracias. Dale, un abrazo. Bueno, ahí la escuchabas, Teresita Barro, vecina de Bajo el Molino, contando de esta interesante iniciativa de los vecinos del barrio de gestar una placita ahí cerquita del río. Limpiando un lugar que estaba ahí medio al abandono, consiguiendo de parte de la ex DIPAS de Recursos Hídricos el lugar para poder ir armando. Ahí ya hay dispuestos bastantes juegos para el disfrute de los más pequeños, las más pequeñas de Bajo el Molino y de toda la gente que se acerca a disfrutar del río de los Sauces en esa zona. Así que mañana, como decía ella, desde la hora 11:30, se pueden dar una vueltita por allí. Quienes van abajo el molino y bajan por el refugio, la Lomita del Consuelo, claro. Pegás contra el río al fondo y doblás a la izquierda, das toda la vuelta hasta donde podés llegar con el coche, sí. Y vas a ver arribita como alejándote del río, como una barranquita y unos arbolitos. Ahí está la plaza, la vas a encontrar. Es un lugar muy pero muy bonito, una vista impresionante. Si acompaña, que así dice el pronóstico, el día va a estar lindo como para compartir el locro y disfrutar de un momento ahí en familia. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Mujeres en resistencia. Bueno, hoy vamos a compartir un poco la historia y la obra de Catherine María Agnes Fall de Saint-Palais. ¡Ja! ¡Qué nombrecito! Pero todo el mundo la conoció por Nikki. ¡Nikki! Menos mal, porque le digamos Nikki, por favor. Sí. No le voy a pedir que repita su nombre. Nikki, bueno. Nikki. Sí. Bueno, esta artista nació en París en el año 30, fue hija de dos banqueros norteamericanos que se asentaron en Francia después del crack de la bolsa. Un artista que vivió una infancia bastante tormentosa, que marcó su obra, con abusos de parte de su padre y, bueno, de su madre, la culpa por las infidelidades de su padre, etcétera. Así que, bueno, ahí de muy pequeña viviendo, tormentos, justamente. Uh-huh. Bueno, esta familia se trasladó a Francia, de Francia a Estados Unidos, en el año 33, cuando ella era muy pequeña. Ahí ella estudió en un internado de monjas, donde fue expulsada por pintar de rojo las hojas de los genitales de unas estatuas de su colegio. Ajá. Y bueno, durante el transcurso de su adolescencia fue modelo para revistas como Vogue o como Harper's Bazaar. Muchos años después conoció a su primer esposo, el poeta Harry Matthews. Y después de trasladarse ahí a Estados Unidos con su compañero, se mudaron nuevamente a París, donde ella había nacido, escapando de la casa de brujas del año 1952. Y al año siguiente de esta mudanza, Nikki sufrió una crisis psicológica, le diagnosticaron esquizofrenia, fue tratada con electroshocks. Difícil su vida, sus inicios. Después de esta crisis, ahí Nikki se adentra en el mundo del arte, es igual una mujer autodidacta que no tiene ningún tipo de formación académica, pero en el transcurso de sus años fue como admirando y teniendo como referentes a distintos maestros, por ejemplo, maestros medievales italianos, que fueron como la primera influencia en su obra. Uh-huh. En el año 60 conoce a Jean Tinguely, que era un escultor suizo, y deja a su primer esposo y se muda junto a este escultor, y ahí empieza como a frecuentar todo un mundo de intelectuales en París. Conoce a los nuevos realistas, también descubre a Sartre, por ejemplo, intelectuales de la época, y accede a la lectura de la obra de Simone de Beauvoir, y después de leer El segundo sexo, su obra cambia profundamente hacia una representación desafiante de la feminidad. La obra de Nikki fue en algún momento descripta por los medios como una obra merchandising, digamos, ¿no? Uh-huh. Marketinera. Claro. La verdad no sé estos medios en qué se basaron, porque la obra de Nikki es increíble. Las motivaciones que tuvo ella siempre fueron, digamos, movidas por la voluntad de reivindicar el feminismo. Y usó muchas de sus obras como instrumentos de crítica hacia el patriarcado. Esta artista, aparte, ha sufrido durante toda su vida distintas como cuestiones de sufrimiento. Por ejemplo, en estos últimos años tuvo un enfisema, tuvo asma, tuvo artritis severa. Que algunos dicen que fue por la exposición del vapor de los petroquímicos que usaba en su obra. Pero a pesar de todos estos obstáculos que le fue poniendo la vida desde sus inicios, desde muy pequeña, esta artista logró hacer una obra inmensa, logró explorar distintas vías, distintas tecnologías, y también como proponer una forma diferente de arte, porque también yo creo que siendo una artista que no fue estudiante en ninguna academia, al no tener formación, también encontró formas nuevas de expresión. Ella fue portavoz de importantes conflictos político-culturales. Hay una serie de su obra que se llama Tears, que son grandes montajes que reflejan, por ejemplo, la violencia de los primeros años de la guerra de independencia de Argelia contra Francia. Uh-huh. Y afirman su rebelión como parte de la segunda ola de feminismo. Ella hizo obras enormes. Siempre grandes volúmenes. Muy, pero muy grandes obras, como decirte 5 metros por 3 metros, 10 metros por 7 metros. Obras muy, muy grandes. Hay una serie que se llama Nanas, que son enormes figuras curvilíneas de mujeres, y es como la forma que ella encontró de celebrar la figura femenina fecunda. Estas figuras tenían pechos y glúteos grandes y sus extremidades abiertas, algunas tenían también posturas de baile, y en muchas ocasiones piel negra. Y son muy parecidas a las Venus de la antigüedad. Toma como referencia ese tipo de... Esa simbología. Exacto, digamos. Sí. Además, esta artista fue una de las primeras figuras públicas en fomentar la conciencia sobre el SIDA. Creó ilustraciones y un libro, que fue ampliamente distribuido. También antes de su muerte exhibió diversos dibujos que criticaban la administración de Bush, ¿no?, en Estados Unidos. En los años 60, la mujer empieza a aparecer en el arte en un nuevo movimiento llamado Nuevo Realismo Francés, que obviamente en esta explosión de feminismo aparece Nikki como una referente. En los años 60, ella participó de la exposición El arte del montaje en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y en el año 64 empezó a hacer estas obras que se llamaron Nanas, que eran, bueno, estas figuras de formas voluptuosas y vivos coloridos, que estas esculturas muestran como un contraste entre la dimensión lúdica o festiva y otra más trágica de, uh-huh, de la mujer. Que son de alguna forma más violentas o más pornográficas. Y estas imágenes se contraponen al canon convencional de la belleza femenina porque son justamente figuras muy voluptuosas. Uh-huh. No es la clásica figura flaca, alta, que propone ella, bueno, habiendo sido modelo, también me imagino, uh-huh, que se hizo todo un replanteo personal. A principios de los 60 también creó los cuadros tiroteados, que eran bolsas de polietileno llenas de pintura con forma de figura humana, recubiertas de tiza blanca, y esta imagen se creaba después de dispararle a la figura las bolsas de pintura. Mira. También tiene otra serie que se llama Crucifixión, que son protagonizadas por una mujer distinta y un poco siniestra, que son objetos, que son mujeres que están llenas como de objetos y flores. Sus piernas están abiertas, lo que le da más visibilidad a la parte más sensible de la mujer, que sale de los cánones de belleza, que justamente están recreadas en las Venus prehistóricas. Es un cuerpo liberador y se compara directamente con las Venus de Willendorf. Y ella en realidad lo que quiere es expresar los valores ancestrales del feminismo esencialista, que bueno, que a veces los encuentra en el propio cuerpo. En el año 66 hizo la escultura del cuerpo de mujer más grande de la historia del arte. Esta escultura tiene, creo que alrededor de 10 metros por 7, una cosa así, que se llama Hon, que es ella en idioma sueco. Que es una de las primeras esculturas que dejan de ser esculturas para ser una obra de arquitectura. Esta obra fue instalada en el Museo Moderno de Estocolmo, bajo secreto, porque se suponía que era un acto bastante revolucionario, teniendo en cuenta esta época. Así que a los pocos días de abrirla, se clausuró porque era una mujer enorme, que tenía las piernas abiertas y se entraba justamente por la vagina. Y es una, digamos, una escultura, arquitectura, en donde el público, al entrar en ese cuerpo, podía recorrer como el interior de la mujer. Uh-huh. Y fue la primera obra de una mujer, creada por una mujer, para que una mujer la pueda recorrer. Interesante. Muy interesante, sí. Totalmente. Después de esta serie de nanas, ella, bueno, siempre, digamos, el lugar desde donde retrata a la mujer es como desde un objeto de culto, ¿no? Por eso estas esculturas están pintadas con muchísimos colores y con flores y etcétera. En el año 79, ella como que toma este concepto de escultura-arquitectura y empieza a construir un parque de esculturas que se llama el Jardín del Tarot, que está situado cerca de Capalbio, en Italia. Este Jardín del Tarot es un parque enorme. Ella, cuando conoce la obra de Gaudí, sí, queda muy impactada. Entonces toma elementos de la obra de Gaudí y los lleva a la creación de este parque del Tarot, con esculturas que son también de dimensiones, no sé, 10 metros. De hecho, es muy parecida a este parque, al Parque Güell, hecho por Gaudí, porque también toma, por ejemplo, la técnica del mosaicismo, y todas estas esculturas están revestidas con esta técnica, con muchísimos colores, con espejos, y bueno, son como los arquetipos del tarot marsellés, pero hechos en esculturas arquitectura, que son enormes, y que, bueno, conforman todo el recorrido de este predio, de este parque que se llama Jardín del Tarot. ¿En dónde decís que está el parque? Es cerca de Capalbio, ajá, en Italia. No sé bien exactamente a dónde queda. Bueno, muy así prolífica. Sí, prolífica en su obra. La construcción de este jardín la terminó en el año 98. Ajá. Ella tardó casi 20 años en crear este espacio, y mucho costo económico. Claro. Su principal benefactor en esta obra fue la familia Agnelli. Y bueno, con este jardín, con esta obra, esta escultora coronó el sueño de su infancia, que es como crear un mundo subreal. Así que bueno, este se inauguró antes, un poquito antes de la muerte de esta artista, que falleció en La Joya, una localidad de California, el 21 de mayo del año 2002. Este parque se inauguró en el año 98. Así que bueno, les invito a que indaguen en esta obra, que es muy interesante, muy prolífica, y es como una mirada muy distinta del arte, digamos, feminista, porque aparte incorpora muchas técnicas diferentes: la escultura, la arquitectura, el color, el mosaicismo, uh-huh, etcétera. Así que bueno, Nikki. Là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. Là où le Michelibourg. Suis-moi, on y est presque. Suis-moi, là où rien ne presse. Suis-moi, et voilà que nous y voilà. Bueno, allí pasaba Camille haciendo Swiss Moi o Le Petit Prince, que es uno de los temas de una de las tantas películas sobre el Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que lo trajimos hoy porque desaparecía de este plano en el año 1944, un 31 de julio. Bueno, nos tenemos que ir. Antes tenemos que hacer el sorteo de la ruda, la caña con ruda. Uh-huh. Y antes de eso, decirle que teníamos un par de mensajitos más. Sí. Uno que llega desde Neuquén. Nos escuchan a través de la internet. Déjame ver. Ay, este teléfono que no la anda bien. Acá está. Dice, Olis, buen día. Jessy desde Neuquén, recién vacunada con la segunda dosis de la China, dice. Wow. Y manda bracitos así, músculos. Quiero la caña con ruda para mi hermano Facu. Y manda matecitos. Uh-huh. Bueno, Jessy anotada para el sorteo. Y otro mensaje lo mandaba Silvina y dice así. Hola Pancho, qué lindo programa. Soy profe de educación tecnología, educación tecnológica y tecnología. Uh-huh. Ah, no, perdón. Soy profe de educación tecnológica y tecnología. Uh-huh. Es todo lo creado por el ser humano para satisfacer las distintas necesidades. Anótame para la caña. Dice, claro, anotada. Uh-huh. Así que, bueno, hasta aquí los mensajes en el día de hoy. Los hemos anotado, están todos anotados en el, la hojita, uh-huh, en el papelito. Sí. Lo que le voy a decir es que elija un número, todavía sí, no le voy a decir entre cuáles porque lo estoy pensando. Uh-huh. Los voy numerando así de azarosamente. Un número entre el 24, sí, y el 32. Las personas anotadas son, y no están en este orden, ¿eh? Uh-huh. Mario, Agustín, Juan, Monona, Paula, Anto, Silvina, Jessy, Gus y Lau. Sí. ¿Sí? Entre el 23 y el 32. Le voy a decir el número 26 porque es el día natalicio de mi madre. Bueno, 26, Anto. Antonella. Ajá. Se ha ganado la caña con ruda. La va a tener que venir a buscar hoy. ¿Anto era de dónde? Ah, no sé. Porque de no dónde, che. Era de acá del Valle, sí. No sabemos, de Los Hornillos, me parece. Bueno, Anto de Los Hornillos, dice. Bueno, acá está funcionando ya la feria. Uh-huh. En la Plaza San Martín en Nono, ya hay varios puestos armados, así que es un buen motivo para darse una vueltita. Totalmente. Antes de las 2:30 de la tarde, que termina el programa de César y desarmamos, uh-huh, te podés venir a buscar la caña con ruedas. Si no, bueno, vamos viendo cómo te la hacemos llegar, Anto, pero te, claro, la has ganado para tenerla mañana, primero, sí, de agosto. Así, uh-huh, es. Bueno, Sol. Bueno, se nos fue el programa. Se nos pasa volando, la, sí, verdad que la hemos, al menos yo, le he pasado muy bien, como todos los sábados, sí, así yo que también. Bueno, nos estaremos viendo, escuchando en realidad, nosotros, sí, nosotros viéndonos, pero bueno, con en el aire. Con los demás escuchándonos. Claro. Bueno, dale. El próximo sábado. El próximo sábado, uh-huh, ya en agosto. Claro. ¿Eh? Uh-huh. Vamos.